Sueños perdidos. Cuando todo se ve corrompido. Sueños perdidos, ser incomprendido, dolor infinito. Espíritu maldito, tesoro escondido, lugar recóndito, gran empréstito. Momento lúdico, personaje mítico, ambiente rústico. La luz de la estrella justifica mi vista, alimenta mi lista. Envicia mi vida, castiga mi pena, con alegría corrompida y la única salida. Monedas sujetan mis párpados al otro lado del lago. El barquero inquieto divisa Canterbero y mi alma lento. Y la única salida es darle a la bebida, hacer que se hundan las penas, adormecer mi mente suicida. El coche esperando su momento, mientras yo adentro recuerdo aquellos minutos en los que encontré sustento. El trabajo era bueno y mi sueldo modesto, complejos fuera del tiesto, feliz con lo puesto. Ahora siento que apesto, que solo ambiente funesto. Perdido todo y poco por conseguir, demasiado rápido me lancé a entender el significado de vivir. Historia sin final feliz, sentenciado a morir, sucumbir tras conocer la rabia, la furia. Beberme a la rubia, escuchar a Coria, convertirme en escoria. Perder la decencia, de sentir dolencia al hacer sufrir. Perder mi esencia, convertirme en un ser infeliz. Perder el trabajo, los estudios, un fracaso. Probar las delicias que se rulan por el barrio. El pole, el moreno y el rubio. Dejar la casa patas abajo. Hacer llorar a mi padre y a la madre que me trajo, que me regaló esta oportunidad de optar siempre por el buen camino. Opté por el desvío rápido, deshacerme de recuerdos y guardarlos tan dentro que ya ni recuerdo, porque mi corazón se muere por dentro. Las monedas sujetan mis párpados al otro lado del lago. El barquero en que todo divisa Canterbero y mi alma el empo. Las monedas sujetan mis párpados al otro lado del lago. El barquero en que todo divisa Canterbero y mi alma el empo. Las monedas sujetan mis párpados al otro lado del lago. El barquero en que todo divisa Canterbero y mi alma el empo. Las monedas sujetan mis párpados al otro lado del lago. El barquero en que todo divisa Canterbero y mi alma el empo.